Pasamos al punto número 2, que es dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Buenos días, señora alcaldesa. ¿Podría decirlo a todas las personas? Es que hay compañeros que no están en el pleno. ¿Quiénes no están? Creo que deberíamos, para que cueste en acta. Perdón, un segundito, perdón. Perdonen para no... ¿Falta entonces quién? Tania, que está trabajando. Ah, Tania. Ah, vale. Pues disculpar la ausencia de Tania, supongo por motivos de trabajo, la compañera de Coalición Canaria. Continuamos. Gracias, Ramiro, por la puntualización. Y seguimos adelante. San Borondón, tiene la palabra. Para, estamos hablando de la dación de cuenta. El número de puntos, si quiere comentar alguna cosa respecto a este punto. Nada que decir. Ganemos. Le ganemos, tampoco no tenemos nada que decir. PSOE. Nada que decir. Coalición. Nada que decir tampoco.